caso es un hecho más que se suman algunos también que han tenido gran repercusión la semana pasada. El de hoy, te lo contamos recién, tiene que ver con un avión que sufrió demoras porque, bueno, en este caso el vuelo 551, la cola del avión chocó contra la pista y yo diría que hasta con cierta gravedad, al menos las fotos que han circulado en primera instancia en las últimas horas develan eso, después se va a evaluar claramente qué sucede. Lo cierto es que no es para nada normal que un avión pase por una situación de estas características. Yo sumo a Lucas Marisi a la jornada de hoy. Hablamos varias veces con Lucas, él es abogado, es vecino de los barrios en las inmediaciones del aeropuerto de El Palomar. Venimos poniendo desde el verano un poco la mirada, las advertencias, el derrotero que viene llevando adelante Flybondi, su funcionamiento en este caso en El Palomar. Bueno, Lucas, te saludamos. Aquí Pablo Martínez de Radio Ejuna, contanos un poquito cómo recibiste esta noticia también, ¿no? Hola Pablo, buen día, gracias por llamar. Bueno, sí, la verdad es que nuevamente nos desayunamos literalmente con un nuevo incidente de esta empresa, Flybondi, que ya prácticamente hemos perdido la cuenta y que, bueno, sucede un poco lo que nosotros venimos denunciando desde que iniciamos el amparo, que es una empresa que opera en forma absolutamente irregular, en la clandestinidad, con aviones alquilados con 20, 15 años de uso. Y bueno, lo que nos hemos enterado es que, bueno, sucedió algo muy grave, que además se da en un marco, digamos, de ocultamiento, porque hay una connivencia total de las autoridades, de la ANAC, del Ministerio de Transporte y demás, pero lo que ha sucedido es algo muy grave, que concretamente es que el avión que provenía de Mendoza tuvo que aterrizar en Iguazú, golpeó lo que sería un poco como la panza del avión contra la pista, contra la calzada de la pista. Eso le generó daños estructurales muy importantes a la aeronave, pero lo peor del caso no es solamente eso, sino que, a ver, esto toma estado público después, porque se cancela un avión, o sea, un vuelo de ese mismo avión que quisieron hacer despegar desde Iguazú hacia Palomar. Yo les cuento un poco a la audiencia que este tipo de siniestros, consistentes en un aterrizaje que golpea lo que es la panza, la cola del avión, es algo que es muy grave porque pudo haber terminado en un desastre. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una información que estuvimos buscando. Esto es un fenómeno que se llama tail strike, es decir, golpe de cola, ¿no? Y en 1985 hubo un siniestro el 12 de agosto del 85 que le costó la vida a 520 pasajeros del vuelo JA8119. Y bueno, esto fue uno de los casos, o sea, los mayores incidentes de la aviación suelen a veces ocurrir por esto, que es cuando pega como un latigazo contra el pavimento. Pero además de esto, el avión, según hemos visto, queda con daños estructurales que queda incluso inoperativo. Y estos irresponsables directamente quisieron hacerlo despegar con un vuelo que venía a Palomar. De modo tal que, bueno, esto es gravísimo, ¿eh? Lucas, respecto a, quizás no sos la persona indicada para el detalle técnico, pero ya han hecho una búsqueda, ¿tiene que ver con impericias de manejo? ¿Tiene que ver con fallas del avión? ¿Con problemas climáticos de la pista? ¿Cómo se relaciona? No, estuvimos averiguando y hablando con muchos técnicos aeronáuticos en el curso de esta mañana, y bueno, y lo que nos manifiestan son varias cosas. Por un lado, que esto es fruto de la impericia con la que opera el personal de la compañía. Por otro lado, ellos, no te olvides que evitan contratar mecánicos profesionales, se manejan con repuestos y, digamos así, que les hacen lo que se llama canibalismo aéreo, le sacan un repuesto a un avión, se lo ponen al otro. En definitiva, todo esto es una sumatoria de improvisaciones que hasta ahora ha terminado en estos incidentes graves que no ha pasado a mayores, ¿no? Pero un poco lo que sucede es esto, son aviones viejos, personal que no está entrenado, no tienen a los técnicos matriculados de los gremios aeronáuticos que son los que tienen las licencias habilitantes, no tienen talleres porque de hecho ya en su momento salió que le habilitaron un container como taller de operaciones. Y lo más grave de todo esto, además, es que la ANAC, no, a pesar de todos los incidentes que ha tenido Flybondi, no les ha impuesto ni una sola sanción. Uh-huh. O sea, esto demuestra el grado de connivencia total que hay entre las autoridades, porque son socios, porque esta empresa es del vicejefe de gabinete Mario Quintana, ¿no es cierto? Como así también del ministro Dietrich. De modo tal que por eso siempre se oculta, por eso la información que suministran es falsa, retaseada y demás, y bueno, esto evidentemente, esta gente está decidida a seguir, y hasta que no ocurra una tragedia parece que no van a parar. Nosotros por eso vamos a hacer una nueva presentación en la justicia para pedir que se investigue y que se tomen las medidas del caso, porque nosotros como vecinos de Hurlingham, 3 de Febrero, Palomar, Morón, estamos expuestos a este peligro mucho más que el resto de la comunidad, por el hecho de que acá operan en forma, digamos, diaria, con una cantidad importantísima de vuelos que, bueno, que fueron autorizados en forma absolutamente irresponsable por la jueza Forms, que la verdad que yo no sé cómo hace para dormir, ¿no? Porque yo no quisiera, la verdad, estar o imaginarme si yo fuese un juez federal y hubiese autorizado el inicio de operaciones y cada 2x3 prender la tele y ver esto. Bueno, creo que sí, es como para estar, como quien diría, con el corazón en la boca. Pero bueno, si ella está, espero que esté preocupada por lo que ha hecho, pero nosotros como vecinos estamos mucho más preocupados que ella, porque, bueno, esto se nos puede venir un avión encima de nuestras viviendas, ¿no? Uh-huh. De modo tal que los otros días, como vos mencionabas en tu introducción, sábado y domingo hubo cancelaciones masivas. ¿Por qué? Porque el aeropuerto trucho del Palomar, porque no es un aeropuerto, es una base militar, no puede operar cuando hay un poco de llovizna o algo de neblina. ¿Por qué? Porque no tiene lo que es un ranurado de seguridad en la pista y tampoco tiene el instrumental de ILS, que es para los aterrizajes cuando hay baja visibilidad. O sea, no tienen el instrumental mínimo de seguridad. En consecuencia, como te darás cuenta en estos modestos minutos que hemos conversado, la cantidad de irregularidades, de improvisaciones, se suman por todos lados, uh-huh, desde lo que es el lado aire, la aeronave y demás, y lo que es el lado tierra, que es el aeropuerto trucho desde el cual operan, los talleres que no tienen, los técnicos mecánicos aeronáuticos que tampoco tienen, los pilotos que tampoco están debidamente entrenados, y bueno, y las condiciones de precarización laboral de esta empresa que hacen que se opere siempre todo al límite. Lucas, ¿cualquier otra empresa hubiese sido sancionada a esta altura? Sí, por supuesto que sí. Te cuento más algo. Los otros días, o ahora mismo, el gobierno salió a criticar y a decir que iba a sancionar a un piloto que, bueno, que leyó un mensaje denunciando todo esto de las low cost, o sea, un piloto de Aerolíneas Argentinas. O sea, por emitir un mensaje, que vos podés estar de acuerdo o no, ya están arbitrando los medios para sancionar al piloto. Ahora, en esto que estamos hablando de un incidente y después la misma empresa en su comunicado, en el cual miente, pero dice que intentaban hacerlo despegar nuevamente y no sucede nada, del mismo modo que los otros días en Salta un avión fue remolcado por un camión de los que llevan las valijas. O sea, eso en términos de seguridad operacional es un peligro, ¿no? Uh-huh. Esto no es como yo me pongo a remolcar un auto con una soga. No, hay condiciones de seguridad, no uh-huh. se puede hacer cualquier chanchada, por así decirlo, en la plataforma de un aeropuerto. Bueno, hay protocolos que se tienen que seguir y respetar, ¿no? Y bueno, y acá en Palomar los otros días, con motivo esto de las cancelaciones por neblina, estos irresponsables de Flybondi intentaron 3, 4, 6 veces hacer el aterrizaje con neblina, hasta que no pudieron hacerlo y tuvieron que dar el brazo a torcer y volver. Y bueno, con todos los pasajeros arriba del avión y demás, o sea... entonces, por supuesto que esto en condiciones normales, no solamente que Flybondi debería haber sido sancionada, sino que en un estado serio de derecho ya se estarían iniciando los procedimientos para quitarle las rutas, o sea, revocarle la concesión para operar como aerolínea comercial. Pero bueno, obviamente eso no va a suceder con los actuales funcionarios de la administración, porque son los mismos que le dieron casi 90 rutas a una empresa que no tenía ni un solo avión y que tenía tan solo $6,000 de capital. Uh-huh. Entonces, te darás cuenta que acá hay un contubernio de funcionarios que actúan en forma corrupta y digamos, y en connivencia con esta empresa, que obviamente no van a tomar ninguna medida. Por eso que nosotros vamos a seguir proclamando todas, digamos, estas cuestiones, denunciándolas en sede judicial, y bueno, si me permitís pasar un chivo para que la gente ingrese a nuestro Facebook, uh-huh, en Stop Flybondi Oficial, y en nuestro Twitter, que es Stop Flybondi OK, bueno, van a ver toda la información, todos los videos y demás de todo esto que estamos denunciando, y que bueno, desgraciadamente hasta el momento no hemos tenido jueces que estén a la altura de las circunstancias para tomar las medidas del caso, sino que por el contrario, hemos tenido una jueza absolutamente irresponsable como la jueza Forns, que los ha habilitado. Por eso que yo siempre digo, cuando ocurra una tragedia, si Dios quiera que no suceda, pero que a los hechos me remito, todos los días pasa algo que va en ese sentido, y antes uno podría haber dicho que el primer responsable iba a ser el ministro Dietrich, y la verdad es que ahora no, el primer responsable va a ser la jueza Forns, y en segundo lugar, por supuesto, que el ministro Dietrich, ¿no? Porque los jueces que se supone que están para protegernos, para frenar los actos irregulares, las arbitrariedades de los funcionarios del Poder Ejecutivo, bueno, se han alineado al gobierno y han convalidado y avalado esto, y bueno, ahora nosotros lo pagamos con la salud y nada nos permite, digamos, descartar de que esto no lo paguemos con nuestra vida o de los vecinos, de los pasajeros y demás, si se llega a ocurrir un accidente como el del APA, porque, uh-huh, a ver, seamos claros, nosotros siempre dijimos Flybondi es el nuevo LAPA, y la realidad es que hasta el momento nos damos cuenta que ni siquiera el APA empezó con las irregularidades. Claro, estas, ¿no? Uh-huh. A ver, yo te pregunto a vos, que alguien me diga si cuando LAPA comenzó a operar había tenido todos estos desastres de incidentes y demás. No, y eso que LAPA terminó como terminó, pero, uh-huh, cuando comenzó a operar no tenía estos incidentes. Bueno, esta empresa sí los tiene, por eso que es un poco Flybondi, es el monumento a la crónica de una catástrofe anunciada, porque no solo que lo denunciamos, sino que desde el primer día, cuando quieren hacer el primer vuelo inaugural, no sé si recordás que le llamaron el vuelito, tuvo, uh-huh, que aterrizar de emergencia a los pocos minutos. Cuando iban a hacer el primer aterrizaje en Palomar el 9 de febrero con el ministro Dietrich presente en Palomar, quedó al descubierto que el aeropuerto trucho habilitado por la jueza Ford no puede funcionar con unas gotas de llovizna. Después nos enteramos que tampoco puede funcionar con un poco de neblina. Bueno, entonces, esto ha sido desde el primer día que los hechos nos han dado la razón. Lo, uh-huh, que no hemos tenido han sido jueces con lo que hay que tener para hacer valer la ley y dándonos la razón, porque tenemos todas las pruebas. En consecuencia, esto realmente va en un sentido que es muy, muy negativo, como puede terminar, y después que hay algo muy sencillo. Yo le pregunto, ¿no le llama la atención que la única aerolínea que tiene todos estos problemas es Flybondi? Ni siquiera Avianca, que fue cuestionada por otras cuestiones de corrupción, pero ni siquiera Avianca tiene, uh-huh, todos estos incidentes, que es una aerolínea que comenzó a operar recientemente, ¿no? Entonces, cuando todo se hace mal, seguramente las cosas terminan muy mal. Lucas, te agradezco el contacto como gracias, siempre, y tenemos a ahí a mano la posibilidad de dialogar y profundizar el tema. Muchas gracias por llamar. Lucas Marisi, aquí lo escuchaste, es abogado, es vecino de los barrios de los alrededores del aeropuerto del Palomar.